Pancho de Tepito. DJ Escándalo. DJ Escándalo. Vamos a iniciar con sabor a salsa. Bienvenidos, vamos a bailar. Este capítulo itinerante de la pandemia del encierro está dedicado al tema del racismo y las prisiones. Hablar de racismo es una necesidad urgente cuando la palabra misma ha quedado escondida y eufemizada en el lenguaje de la corrección política. Ahí reside su peligrosidad, en la invisibilidad de su persistencia y en la que genera a quienes oprime. La invisibilidad que la dominación estimula y defiende es la forma en la que todo oprimido puede diluirse en la normalidad y negar la existencia del opresor, y por tanto, la posibilidad de revertir y destruir el orden. Heteropatriarcado, especismo, racismo y capitalismo son así el entramado base de un sistema de dominación donde los cuerpos feminizados, los animales no humanos, los no blancos y los pobres no existen sino para servir al amo. La existencia de las cárceles se sostiene bajo la defensa de las ideas sobre la raza. El color de la piel está ligado a la noción de la criminalidad, y este invariablemente se cruza con la pobreza y la marginalidad. Pues en este sistema de muerte, en este sistema capitalista, los cuerpos tienen una validez en tanto su función o disfunción. En este programa haremos un recorrido histórico sobre estas vinculaciones. Nos enfocamos en el racismo contra los indígenas o antiindígena y cómo se liga con el racismo institucionalizado en las cárceles dentro del territorio llamado mexicano. El día de hoy, bajo una política neoliberal, son los pueblos indígenas y campesinos quienes más han sido atacados en la búsqueda de ganancias económicas. Son los pueblos quienes han tenido que salir a defender su territorio, y son estos indígenas pobres quienes son llevados a las cárceles. Queremos hablar de estos presos, quienes sujetes a un racismo estructural e invisible están tras las rejas por defender sus tierras, por no hablar español, o llanamente porque lo que se conoce como justicia en el mundo capitalista les condena por sus rasgos físicos a vivir tras las rejas. Este programa es un esfuerzo colectivo de muchas personas que transitamos en la lucha anticarcelaria dentro del territorio llamado México. Consideramos que las ideas no son invenciones privadas o individuales, sin embargo asumimos el peso de nuestras palabras y reconocemos la autoría de quienes nos han orientado con sus textos para la realización de este podcast. Si quieres conocer más sobre este tema y revisar algunos artículos escritos, visita nuestra página www.anticarcelaria.org. Este es un proyecto autónomo autogestivo. Quienes editamos y producimos nos reconocemos anarquistas y antiautoritarios. Por tanto, el contenido de este programa no necesariamente refleja nuestro sentir y nuestro pensar al referirse específicamente a cuestiones de corte legal. Sin embargo, consideramos este trabajo de visibilidad con información y solidaridad ante la posibilidad de algún día acompañarnos en la destrucción de las cárceles. Estás escuchando el bloque informal abolicionista. Nos puedes contactar vía WhatsApp al 55 76 71 51 56. Empecemos por algún lado. ¿De dónde viene el racismo? La idea de raza es quizá una de las herencias coloniales más fuertes en nuestros días. Su expansión e imposición vino de la mano del capitalismo. Cuando la colonización se expandió a las afueras de Europa, el encuentro con un otro no blanco dio paso a una categorización extrema de lo que se encontraban. Surgieron las ideas de razas y castas, que es la mezcla entre las razas. Los blancos, bajo sus ojos y sus parámetros, clasificaron a todos a partir de lo físico y de cómo ellos veían que se comportaban. Calificaron todo lo que no estaba en su misma lógica como atrasado, salvaje, inferior. En pocas palabras, el racismo es la mirada de los blancos sobre lo que no son ellos, pero se cree que es inferior. Entonces, cuando hablamos de racialización, nos referimos a cómo los pueblos colonizados fueron descritos y sujetos a los deseos de los blancos colonizadores. Esto dibujó un mapa donde el color de la piel y la forma cultural que se defendía bajo ella determinaron los privilegios y la exclusión, la visibilización y la invisibilización. Los cuerpos no blancos se arrebataron como motines de guerra, el premio de los conquistadores. Les indias fueron asesinadas, las mujeres violadas, les muchos africanes secuestradas y todes fueron usados como mercancías, como mano de obra que con su trabajo obligado, no reconocido ni pagado, construyeron la fortuna de los blancos que se nombraron dueños y señores de sus tierras. Sin el sometimiento de estos cuerpos, el capitalismo simplemente no existiría. Porque es el racismo también una historia del despojo. Porque es el racismo también una historia del despojo. Rojas son sus barbas, son hijos del sol, son barbados. Del oriente vienen. Cuando llegan a esta tierra, son los señores de la tierra, son hombres blancos, el principio del tiempo de la flor. Porque los muy cristianos entraron aquí con el verdadero Dios, pero ese fue el principio de la miseria nuestra. El principio del tributo, el principio de la limosna, la causa de que saliera la discordia oculta, el principio de las peleas con armas de fuego, el principio de los atropellos, el principio de los despojos de todo, el principio de la esclavitud, de las deudas pegadas a las espaldas, el principio del padecimiento, fue el principio de la obra de los españoles y de los padres, principio de usarse los caciques, los maestros de escuela y los fiscales. Libro de Chilam Balam, de Chuyamel. Y por si no fuera poco, en el transcurso del tiempo surgió el Estado. No hay ningún Estado que no sea racista. El surgimiento del Estado supuso el exterminio y la aniquilación del otro. Las luchas por la homogeneización de la lengua y de los nacientes ciudadanos no son más que las guerras en contra de las lenguas que no siempre son minoritarias, guerras en contra de quienes no son los ideales de un buen ciudadano. El exterminio del otro es la sangre que carga el Estado en su formación. No hay pactos políticos firmados, ni contratos sociales que llevaron a indias, gitanas, negras a entregar sus tierras en nombre de un Estado y de una nación. Aunque cada Estado tiene su propia historia de aniquilación, es maravilloso también saber que ninguno logró su añorada homogeneización, como tampoco los ideales del ciudadano universal lograron incluir a esos otros y otras en sus demandas. En el caso de los estados poscoloniales, donde América Latina comparte historia común, la herencia colonial inventó la categoría de indio, posteriormente embellecida como indígena, como un gran saco de identidades culturales negadas que a los ojos del opresor o conquistador supuso el otro erradicar. Los siglos de dominio español no solo sirvieron para que los colonizadores blancos impusieran las formas para hacer sobrevivir sus privilegios, sino también para que se buscaran las formas de pacificar a base de fuerza a todos aquellos a que fueran inferiores, indios, negros, chinos, mulatos. Daba lo mismo, no eran blancos. El indio es desinteresado, estoico, opaco. Desprecia la muerte, la vida, el oro, la moral, el trabajo, la ciencia, la tristeza, la esperanza. Ama solo cuatro cosas: los ídolos de su antigua religión, la tierra que lo alimenta, la libertad personal y el alcohol que produce las lúgubres y lánguidos delirios. Francisco Bulnes. El indio entonces empieza a verse como un obstáculo para la formación del Estado. Las llamadas independencias coloniales del siglo XIX son procesos de formaciones de estados que dieron continuidad al racismo bajo la fórmula de colonialismo interno, una nueva forma que mantuvo la vieja estructura colonial bajo parámetros culturales, económicos y sociales, haciendo de la colonialidad una permanente cueva sin salida. Los pueblos, minorías o naciones colonizadas por el Estado-nación sufren condiciones semejantes a las que los caracterizan en el colonialismo y el neocolonialismo a nivel internacional. 1. Habitan en un territorio sin gobierno propio. 2. Se encuentran en situación de desigualdad frente a las élites de las etnias dominantes y de las clases que las integran. 3. Su administración y responsabilidad jurídico-política conciernen a las etnias dominantes, a las burguesías y oligarquías del gobierno central o a los aliados y subordinados del mismo. 4. Sus habitantes no participan en los más altos cargos políticos y militares del gobierno central, salvo en condición de asimilados. 5. Los derechos de sus habitantes, su situación económica, política social y cultural son regulados e impuestos por el gobierno central. 6. En general, los colonizados en el interior de un Estado-nación pertenecen a una raza distinta a la que domina en el gobierno nacional y que es considerada inferior o, a lo sumo, convertida en un símbolo liberador que forma parte de la demagogia estatal. 7. La mayoría de los colonizados pertenecen a una cultura distinta y hablan una lengua distinta de la nacional. Pablo González Casanova. De esta forma, y bajo muchas otras formas, el racismo se enraiza en las instituciones, en las ideas y en la lógica que desprecia al indígena. El racismo se vuelve estructural. Una nación moderna y progresista es al estilo blanco y europeo. En el caso de México, cuando hablamos de los procesos revolucionarios hegemónicos que dieron pauta a la formación y consolidación del Estado, como la independencia, las leyes de reforma y la Revolución Mexicana, se marca una línea histórica que dio continuidad al racismo. Por eso decimos que el racismo es un problema estructural. Esto quiere decir que su existencia se encuentra en la base misma del sistema que lo sostiene. Nos hicieron creer que el nuevo mexicano es mestizo, símbolo de la unión, supuestamente voluntaria, entre los indios y los españoles. Nada más falso y engañoso. El mestizo no es blanco ni prieto, habla español, reconoce al Estado y le obedece. El mestizo es todo lo que deja al indio atrás y llama a los valores supremos de la blanquitud como parte de sí. Escoge a conciencia negar su origen. El mestizo no es más que la forma suave de eliminar las diferencias culturales en los territorios donde se impone. Es la forma institucionalizada que encuentra el racismo para sobrevivir y mantener la exclusión y la aniquilación. Bajo la forma de la igualdad se borra y se niega la diferencia. El mestizo no es el nuevo mexicano. El mestizo es la aniquilación de todos los indios. El racismo químicamente no existe. La discriminación siempre se vinculó con la desigualdad económica, el acceso a los derechos políticos y otras formas de diferenciación. El racismo siempre se suma a y sirve para justificar las diferencias de tipo socioeconómico o político. Federico Navarrete. Los mestizos blancos, al considerarse superiores y tener de su lado todo un arsenal económico e institucional, arman y defienden sus privilegios. Los privilegios crean y forman la desigualdad social y económica. Siendo así, no es de extrañarse que hasta el día de hoy las mejores posiciones sociales estén vinculadas al color de la piel, a la piel blanca, a gente de origen y rasgo europeo. El acceso a buenos tratos, puestos de trabajo y mejores salarios está destinado a personas con pequeñas dosis de rasgos blancos y alto consumo de ideales de blanquitud. El capitalismo usa el racismo como la fórmula para explicar las desigualdades sociales. Los indios están pobres porque son flojos. No obstante, el anclaje del racismo estructural no sería posible si no hubiese tenido como su incondicional aliada a la ciencia. El soporte racional que vino de la mano del progreso y que ayudó a justificar la pobreza que viven los indios y la riqueza con que mestizos y blancos se regordotean en este lugar. Desde el siglo XVI, los indios fueron catalogados con rasgos que devenían de su propia construcción racial inferior: flojos, alcohólicos, salvajes, promiscuos, ociosos. Tales rasgos fueron relacionados también con la criminalidad. Por mencionar un ejemplo, el padre de la psiquiatría criminal, César el Hombroso, quien intentó clasificar y descubrir la ciencia de los criminales durante la segunda mitad del siglo XIX en Europa, relacionó a las razas primitivas y sus rasgos físicos como una amenaza para las nacientes ciudades modernas. Así, entre menos primitivos hubiera, menos criminales. Así, los indios están imposibilitados a habitar las ciudades modernas. En México, científicos positivistas, defensores del darwinismo social, trataron de demostrar científicamente que los indios eran desde su composición orgánica inferiores. Sin embargo, no fue sino hasta los gobiernos postrevolucionarios, en la década de 1940, que los científicos, esta vez de la mano de la antropología, trataron a toda costa de buscar la fórmula para exterminar el atraso económico de México. Voltearon a ver al indio. Y las causas de su atraso, para volver a la búsqueda del mestizaje. El Estado volvió a exigir la guerra contra la diferencia y a cubrir con una visibilización incómoda el problema del indio. El indio, catalogado como alcohólico, malnutrido, sucio y ocioso, era en boca de los criminólogos una prueba de la teoría de la degeneración y todas sus características un derivado cultural y natural de su raza, un obstáculo para el progreso nacional. Se habló abiertamente de eugenesia como proyecto revolucionario. ¡Qué atrocidad! La idea de mejorar la raza quedó de nueva cuenta como un ideal a perseguir. Pero los indios no se dejaron asimilar ni se adaptaron tan fácilmente a los ideales de la cultura mestiza, pese a que se hicieron múltiples programas para forzarlos. Por su renuencia a abandonar sus tradiciones, se convirtieron en ciudadanos incómodos, difíciles y imposibles delincuentes. Su forma actúa contra la nación por su marca antisocial. La criminología y la antropología veían en el indio no solo la persistencia de la tragedia, sino un delito, un obstáculo para la unidad nacional. En el México posrevolucionario, los indios, incapaces o renuentes a adaptarse a la nueva cultura nacional mestiza, estaban condenados a contemplar el futuro detrás de rejas altas y frías, y muros lóbregos y desconsoladores. Pasaron décadas antes de que volviese a hablarse de indígenas en los programas gubernamentales, porque el indígena aparece solo cuando es visto como problema o cuando funcionan los objetivos de la economía. Así, en el México neoliberal, el indio apareció como parte del discurso multicultural del Estado que le da reconocimiento en sus leyes, pero que al mismo tiempo les niega. Les reconoce como potenciales guardianes de tradiciones y pueblos de alto consumo turístico. Les reconoce en tanto sus tierras y sus lugares sagrados son sitios perfectos para el despojo y la acumulación, pero les niega constantemente, les invisibiliza y los aprisiona. Los pueblos indígenas no somos la raíz de México, somos su negación constante. Eso de ser las raíces de México es despolitizarnos, usarnos para justificar algo en lo que nunca participamos, es decir, crear al Estado. Por eso somos una negación. Yasnaya Elena Aguilar. Si entendemos entonces que es el racismo un pilar fundamental de la creación de los estados y sus instituciones, entendemos por qué el capitalismo ha marcado también sus privilegios sobre los cuerpos blancos y las formas en las que los sistemas de represión y opresión operan sobre una parte de la población. En este caso, el capitalismo, como fenómeno mundial, acompañado de la existencia de los estados, ha construido sus instituciones con base en el racismo. La cárcel, por supuesto, no ha quedado al margen de este mandato. Opresión, racismo y criminalidad forman un entramado indisoluble que condena a los oprimidos a subyugarse en el sistema carcelario organizado y establecido para la perpetuación de los privilegios del mundo blanco. ¿Puedes imaginar siquiera quiénes han construido las cárceles en México y el mundo? ¿Fueron blancos? Desde la construcción hasta la población de las prisiones, el racismo está presente. Es común que las noticias que deambulan en los medios de comunicación sobre criminales estén llenas de personas con color de piel oscura, se reconozcan o no indígenas. Por ejemplo, la antropóloga feminista Rosalba Aida Hernández, en un trabajo realizado en dos cárceles para mujeres en México, apunta que el incremento de personas indígenas en prisión tiene que ver con la aparición del paradigma de la seguridad en el Estado mexicano y la lucha contra la delincuencia organizada, por un lado, y por el otro, con una tendencia mundial para la multiplicación de la industria penitenciaria y marcos legales para validar la criminalización de la pobreza y de la disidencia política. Esta es la señal de Radio La Palabra del Agua, 100.1 FM, compartiendo la palabra de lucha y resistencia desde Xinjá, la llanura de Flores, para todos los pueblos originarios y todas las comunidades que comparten nuestra lucha por un mundo más justo. A don Silverio le inventaron un delito y lo metieron a la cárcel, solo por ser indígena musgo, por servir a su pueblo, por defender su cultura. Él fue nombrado autoridad tradicional en una asamblea general de la comunidad, pero las leyes del mal gobierno no reconocen que en un pueblo indígena pueda ejercer su propia forma de organización. Piensan que nuestras formas tradicionales de organización no valen. Nos han impuesto el corrupto sistema de partidos para mantenernos divididos y confrontados entre hermanos. Y a eso le llaman democracia. Transmitiendo en el 100.1 FM desde Xul-Há, en la Costa Chica del estado de Guerrero. Está usted escuchando la frecuencia libre de Radio Ñamtá, la palabra del agua, el ejercicio de nuestro derecho a la comunicación. En Radio Ñamtá, el pueblo tiene la palabra. Lo que acabas de escuchar fue un audio colaborativo de Radio Ñamtá. Mandamos un saludo fraterno a nuestros compañeros. Estás escuchando el bloque informal abolicionista. Nos puedes contactar vía WhatsApp al 55 76 71 71 56. Fuego a las cárceles. La cárcel es un cementerio de hombres vivos. De acuerdo con la información proporcionada por el órgano administrativo desconcentrado, Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, hasta octubre de 2019, la población indígena privada de la libertad en los centros penitenciarios del país era de 6.957 personas. De esta, 6.576 pertenecen al fuero común y 381 al fuero federal. Asimismo, 212 son mujeres y 6.745 hombres. De la citada población interna en los centros de reinserción social del país, los pueblos indígenas que registran una población mayor de 100 personas son los siguientes: 1.532 náhuatl, 519 zapoteco, 432 maya, 425 tarahumara, 407 mixteco, 385 otomí, 378 tzotzil, 325 mazateco, 302 tzeltal, 273 totonaca, 160 mazahua, 153 chol, 152 mije, 147 chinanteco, 130 tlapaneco, 123 tepehuán, 114 huichol, 109 cora y 102 huasteco. Pero de estas personas, ¿cuántas saben la razón de su encarcelamiento? ¿Cuántas comprendieron por qué las encerraron? ¿Alguna sabe que sus derechos como población indígena y derechos humanos fueron violados? ¿Saben qué ley se les ha impuesto? Los pueblos indígenas han peleado por el respeto a sus propias formas de organización social como a cualquier otro, dado que tienen una forma de ver, entender y estructurar el mundo de manera distinta a los grupos sociales hegemónicos autoproclamados occidentales, blancos, civilizados. Alrededor del mundo, muchos pueblos han sido dominados y sometidos por sociedades regidas por el sistema de producción capitalista, lo que implica devorar todo lo que se encuentra a su paso: personas, plantas, animales, ecosistemas, cosmovisiones, culturas. Así que los pueblos originarios han buscado diferentes formas de defenderse. Sus luchas han sido armadas y pacíficas, en las calles, en las selvas, en las ciudades y el campo. También han utilizado el discurso legal de normas que no son las suyas. ¿Cuáles son algunas de estas leyes que supuestamente les protegen? De manera internacional, la primera institución que crea un marco normativo para la protección de los pueblos indígenas es la Organización Internacional del Trabajo, bajo el Convenio 169, redactado en 1989. Este documento en la OIT define y reconoce que los pueblos son considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Sin embargo, el reconocimiento legal de los derechos de estas comunidades no fueron ni han sido una gratificación o dádiva de los estados nacionales, sino que surgieron a partir de las diferentes luchas y protestas de las mismas comunidades. Ejemplo de ello fue el intento de acuerdos de paz entre el Estado mexicano y el EZLN, una vez que hubo cese al fuego entre ambos y se llevaron a cabo en San Andrés Larraínzar, Chiapas, en 1996. Ahí se desarrollaban y se exigían las consideraciones culturales que deben de tener las leyes nacionales, desde la Constitución hasta leyes secundarias o ejecutorias de cada entidad del país. Pero aceptar y reconocer la autonomía de los pueblos implica cuestionar y hacer tambalear la hegemonía estatal. Estos acuerdos nunca fueron respetados. Al contrario, la respuesta del gobierno mexicano fue asesinar a casi una comunidad entera, la de Acteal, pueblo tzotzil en Chenaló, Chiapas, masacrado en 1997. A pesar de este antecedente, los pueblos retomaron la estructura de esas demandas presentadas en San Andrés y de los tratados internacionales para seguir defendiendo sus comunidades y territorios bajo un mismo discurso legal que argumenta a los estados nacionales para su existencia. Incluso, los gobiernos posteriores al de aquel momento se vieron forzados a redactar cambios en la Constitución Nacional considerando los acuerdos de San Andrés Larraínzar y el Convenio 169, por lo que las modificaciones constitucionales y de diferentes estados tienen ese antecedente en común e iniciaron en 1992 y continuaron hasta el año 2019, sin que hayan sido completamente satisfactorios para los pueblos y comunidades indígenas. Sin que hayan sido completamente satisfactorios para los pueblos y comunidades indígenas. Existen otros tratados y pactos internacionales que obligan a los estados firmantes a respetar y proteger los derechos de los pueblos indígenas presentes en dichos países. Sin embargo, la confrontación entre ambos es inevitable, ya que son maneras y formas de vivir el mundo generalmente opuestas, y una, la del estado capitalista, quiere someter a cualquier otra. Por ello, no solo las personas indígenas y mestizas que defienden su territorio y sus vidas son encarceladas. Aquellas personas que aún mantienen sus tradiciones e incluso su idioma originario parecen ser una amenaza para el sistema cultural hegemónico, o al menos siempre y cuando no se encuentren insertas en la dinámica de compra y venta. Así, las filas de los oprimidos son engrosadas por las pertenecientes a pueblos y culturas ancestrales, que hoy como antes mantienen el combate en contra del capitalismo y los elementos que lo conforman. Uno de esos elementos, sostén del capital y los estados, es la cárcel, órgano de dominación y control, pero no para todos. Parece ser que solo para pobres y marginados de la sociedad, para críticos y disidentes del poder, un arma más en contra de quienes se rebelen a la normatividad capitalista. Líneas atrás hablábamos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, institución para la cual las personas indígenas son un grupo de la población considerado como de atención prioritaria, debido a factores como niveles bajos de desarrollo económico, falta de acceso a servicios públicos, discriminación, rezago educativo, entre otros. Se encuentran en desventaja para hacer frente a las situaciones de la vida cotidiana, lo que conlleva a que en la práctica viven frecuentemente la negación de sus legítimos derechos, los cuales permanecen para ellos como un mero reconocimiento formal. Pero no dicen cuáles son sus legítimos derechos, y se les olvida poner que defender su territorio, formas de convivencia, su manera de vivir, son la respuesta a esa negación, por no decir violación y abuso de esos derechos. Según la CNDH, el Estado tiene la responsabilidad de brindar una protección especial y específica a las personas indígenas privadas de la libertad, puesto que no se encuentran en condiciones de equidad respecto a los demás miembros de la sociedad, para lo cual es importante lo siguiente. Las autoridades de los centros penitenciarios utilicen el criterio que señala la legislación para determinar quién es considerado indígena. Faciliten intérpretes que expliquen el reglamento y derechos en el centro penitenciario a las personas indígenas privadas de la libertad. Lleven a cabo en los centros penitenciarios protocolos de atención para personas indígenas. Implementar los medios necesarios para que las personas indígenas privadas de la libertad conserven su cultura con las limitaciones naturales de un centro de internamiento. Las autoridades de los centros penitenciarios realicen acciones para evitar la discriminación de la que en ocasiones son objeto las personas indígenas privadas de la libertad por parte del resto de la población interna. Brindar información sobre los derechos humanos que les asisten. Las personas indígenas privadas de la libertad reciban una atención médica adecuada en el centro de internamiento. Generar oportunidades culturalmente pertinentes para el desarrollo de actividades laborales encaminadas a su reinserción social. Apoyo inmediato de intérpretes y/o traductores en su lengua durante el procedimiento penal que se les instruye. Incrementar el número de personas servidoras públicas adscritas a la Defensoría Pública Federal y de las entidades federativas que hablen su lengua, así como conozcan sus especificidades culturales, a fin de brindar una defensa adecuada con pertinencia cultural. Propiciar a través de acciones de promoción y sensibilización una cultura de igualdad y no discriminación por parte de la población en general. Garantizar el derecho de acceso a la justicia de las personas indígenas privadas de la libertad con perspectiva de género e interculturalidad. ¿Pero será posible que el Estado lo logre? ¿Será que siquiera tenga la intención de llevarlo a cabo? Para el Estado y el poder, la palabra no tiene gran peso. Parece que no les obliga a mantener lo dicho. Para ayudar a su memoria, redactan y escriben miles de artículos y leyes, pero ni eso terminan por respetar. Según sus escritos, los pueblos originarios tienen derecho a ser tratado con dignidad, derecho a la autoadscripción, derecho a la seguridad, derecho a un debido proceso, derecho a un intérprete, derecho a la comunicación, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la justicia, derecho a un defensor, derecho a la visita, derecho a la alimentación, derecho a la participación en actividades encaminadas a la reinserción social. Pero según los hechos, todo lo anterior pues se puede pisotear. Según vemos, la justicia no está en la cárcel, ni la cárcel implica una reinserción social. Pero sí vemos que la organización funciona, que el respeto por la palabra funciona y que en pueblos indígenas la justicia es en conjunto, comunitaria. Nos los platican los pueblos purépechas, Ashwinik, Yoreme, Tutunacu, Nahuas, Ayuk, Maya, entre otros. Las repudiadas de las excluidas, mujer indígena y presa. Las cárceles están totalmente presentes en nuestras sociedades y en nuestro imaginario como forma de una supuesta reinserción o reeducación ante situaciones que consideramos que han infringido un daño social o individual. Normalmente, estos daños tienen que ver con delitos a la salud, a la propiedad privada o desviaciones de la conducta que hacen que un determinado grupo de personas tengan que ser apartadas de la vida social. Difícilmente cuestionamos su existencia o su efectividad, al igual que pocas veces cuestionamos las leyes o métodos que hacen que una persona sea privada de su libertad para ser reeducada. Las cárceles, como las conocemos hoy en día, son una invención reciente. No tienen más de 300 años, aunque pareciera que siempre han existido y hasta nos cuesta imaginar una realidad sin ellas. Esto es porque las cárceles nacieron en un proceso paralelo a la reconstrucción de las ciudades y lo que fue la llamada Revolución Industrial, así como todas las transformaciones que esto supuso. Se tuvo que dar un importante flujo migratorio de personas desde las zonas rurales a las urbanas, es decir, a las productivas. Era imprescindible que existieran personas que perdieran su forma de vida, su pertenencia a la tierra, sus costumbres, su identidad, para que una vez desposeídas de todo lo que conocían, solo tuvieran el desarraigo y la fábrica como forma de vida. Las formas sociales, que tenían que ver con las redes de apoyo mutuo de la familia y la comunidad, que es parte inherente de las formas de vida comunitaria, se rompen y comienzan un proceso de individualización que golpea con brutalidad no solo el entorno, sino las formas de vida. Es necesario volver a establecer las normas, los valores y las formas de comportamiento de lo que se considera correcto e incorrecto. De igual manera, hay desbarajuste entre las expectativas y la realidad que lleva a muchas de estas personas a la mendicidad, al alcoholismo y al abandono. Es decir, todo aquello que era disidente o no productivo era innecesario, prescindible y un mal ejemplo para el resto. En este proceso de construcción de las ciudades también se origina el inicio de la pobreza extrema y de la exclusión social como hoy la conocemos. Y es ahí donde aparece la necesidad de controlar, legislar, encerrar, castigar y apartar. Todas aquellas personas que no pueden ser explotadas en la fábrica y que no pueden ser explotadas en el contexto rural, todas las que son diferentes, huérfanas, ancianas, parias, todas esas que molestan en la calle, que son una mala visión o un mal ejemplo, tienen que ser apartadas y encerradas. Poco a poco, y con la influencia del racionalismo, esta política de la pobreza se va bifurcando en diferentes vertientes totalmente diferenciadas. 1. Las personas pobres que no eran aptas para trabajar por problemas de edad o enfermedad, que podían contar con la comprensión y la clemencia, estas podían y debían ser ayudadas. 2. las personas pobres que eran aptas pero no querían trabajar ni renunciar a su origen e identidad con las que no había comprensión ni clemencia. Estas debían de ser condenadas moralmente y socialmente y de ninguna manera podían ser ayudadas. Estas debían de ser encerradas para poderles inclinar disciplina y enseñarles el buen camino. 3. La persona delincuente, es decir, la persona a la que solo le podía esperar el camino punitivo y el del escarnio social, que también serviría como control social y ejemplo para el resto. Esta podría ser una forma muy resumida de pasar por encima de lo que fue el origen y la función de la cárcel. Seguramente podremos encontrar otras versiones o realidades históricas, pero lo que sí podemos afirmar con total y absoluta rotundidad es que la cárcel no nace como una respuesta a la delincuencia, nace como una respuesta a una problemática social que tiene que ver con la pobreza, la disidencia y con la improductividad. Y eso es algo que no ha cambiado absolutamente en nada en la actualidad. Y si la cárcel es una forma de castigo en el caso de las mujeres, es el castigo llevado a su máxima expresión. Y si la pobreza es el castigo, en el caso de la mujer pobre, el castigo es extremo. Y si la mujer pobre tiene que ser castigada, la mujer pobre e indígena tiene que sufrir el peso mayor que podamos imaginar en ese castigo. Estas, además de castigarlas porque han vulnerado una norma social o penal, hay que corregirlas y domarlas, porque se han desviado de su rol de mujer en el que se deposita una supuesta moral. En las cárceles chiapanecas, las mujeres presas sufren un patrón de encarcelamiento que tiene que ver con un concepto de género, de clase y de raza, y son ellas, las mujeres indígenas, la rotunda mayoría de las mujeres que se encuentran privadas de su libertad en las cárceles de Chiapas. En la mayoría de los casos, sus supuestos delitos tienen que ver con la pobreza y con la violencia que tienen que enfrentar de forma cotidiana en sus vidas. Esto no cambia cuando son detenidas. Casi la totalidad de ellas sufren graves violaciones a sus derechos humanos, graves violaciones a su debido proceso. No cuentan con traductores ni abogados, son sometidas a tratos crueles, degradantes, tortura física, psicológica y sexual. Y sumado a todo esto, sufren cadenas injustas, exageradas e inadecuadas. Un estudio del FILAC, Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, denuncian que hay más de 8.000 indígenas en la cárcel por falta de traductor y se quedan muy cortos con la cifra. Adela Ramírez es un claro ejemplo de ello. Ella fue encarcelada en el 2004 a los 22 años y fue condenada a 15 años de prisión por el asesinato de su hijo nonato, del que tenía 8 meses de embarazo al caerse por las escaleras. El juez dijo que lo mató porque no quería tenerlo. Su abogada la describiría como una camarera pobre. En 2012 fue liberada al considerarse que su detención y condena había sido injusta. El titular de la noticia que lo anuncia en prensa es demoledor. 7 años presa en Chiapas por no saber decir en español y yo no maté a mi hijo. En la mayoría de los centros de internamiento ni tan siquiera hay un área determinada para ellas. La institución suele agarrar prestado parte del espacio de las áreas varoniles para que ellas puedan estar. Esto supone que todas las áreas de trabajo o diversión que suelen tener los espacios de encierro para la población varonil está vetado para ellas. Sus espacios suelen ser minúsculos y con un poco de suerte pueden tener un pequeño jardín en el cual poder estar con sus hijas o hijos y hacer un pequeño huerto. Son muy pocas las mujeres presas que tienen visitas del exterior. Esto hace que cualquier apoyo o visibilidad de su situación sea prácticamente nula. Esto es algo que las hace extremadamente vulnerables, física, psicológica y económicamente. Dentro de la cárcel, todo tiene un precio y hay que pagarlo para poder acceder a esta, a lo más básico. Jabón para lavar tu ropa, papel de baño, cepillo o pasta de dientes, toallas femeninas, etc. Hasta el propio ingreso en prisión tiene un precio y ellas no tienen en muchas ocasiones más que su propio cuerpo para poder acceder a ello. Muchas buscan su novio o esposo de dentro como forma de acceder a cubrir sus necesidades básicas cotidianas. Si cocinas para alguien, te da chance de poder comer algo decente y no la comida inmunda que la institución te da una vez al día. Si lavas su ropa, puedes lavar la tuya. Si haces sus compras, puedes conseguir algo para ti misma. Otras simplemente se convierten en esclavas de ellos y se dedican a lavar ropa y cobijas al área varonil. Lavar una cobija cuesta 5 pesos, así que ya pueden hacer cuentas de cuántas cobijas se tiene que lavar para conseguir papel higiénico a los precios del interior de un centro de reclusión. A todo esto, es casi imposible imaginar cómo tienen que ser vivir la maternidad dentro de una cárcel de mujeres. Espacios minúsculos, color, realidad totalmente distorsionada para el proceso de crecimiento y desarrollo físico, psicológico y emocional de un bebé, absoluta carencia de un espacio de silencio o intimidad para la madre, y en lo más tangible y terrenal, es casi imposible que logren conseguir fórmulas, pañales y todo lo que implica la alimentación de las niñas y niños. Madres que no existen, con hijas e hijos que no existen, y además, no importan. Según la Ley de Ejecución Penal, vigente desde junio del 2016, estas niñas y niños tienen permitido estar con sus madres hasta los 3 años. Transcurrido este periodo de tiempo, si ningún familiar directo se hace cargo de ellas y ellos, que suele ser lo normal, serán puestos a disposición del DIF, donde estos se encargarán de que sean recibidos por una familia de acogida, sean sujetos de acogimiento preadoptivo como fase de procedimiento de adopción. Estas niñas y niños indígenas e invisibles acabarán siendo las criadas, sirvientes, mano de obra esclava o objetos sexuales de familias de bien mexicanas. El perfil promedio de las mujeres indígenas presas en Chiapas no supera los 30 años y la mayoría de ellas son madres. Algunas de ellas están presas por narcomenudeo, en muchos de los casos por haber vendido o transportado pequeñas cantidades de droga, y otras que eran esposas o madres de individuos ligados al tráfico de drogas sin que ellas estuvieran implicadas directamente en el delito. Prueba viviente de ello es una empleada doméstica tzotzil de 72 años llamada Lucía, quien no sabe leer ni escribir. Ella fue sentenciada a 10 años y 3 meses por transporte de marihuana y cocaína. Se dedicaba a lavar ropa para un señor en San Cristóbal de las Casas. Un día, él le ofreció ganar más dinero lavando ropa con su esposa. La subió a un taxi para Tuxtla Gutiérrez y le entregó un paquete. Fue detenida en un puesto de revisión. Otras por homicidio o intento de homicidio, en muchos casos por una criminalización del aborto, que en la inmensa mayoría de las mujeres indígenas se produce por problemas de salud o accidentes, y la otra inmensa mayoría por situaciones de defensa propia ante las situaciones de violencia extrema de las que son objeto mayoritariamente en el espacio doméstico. En otros casos, incluso son encarceladas con total complicidad para cerrar las estadísticas de efectividad en casos que no tienen ningún tipo de sustento o credibilidad. Francisca Flor de la Cruz Hernández está presa en el Cerezo número 5 desde agosto pasado, acusada de asesinar a su sobrina Erika del Rosario Cruz Hernández, de 15 años de edad. Erika fue encontrada sin vida a las entradas de San Cristóbal de las Casas y, según denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, se encontraron restos de semen en su cuerpo, por lo que antes de ser asesinada pudo ser violada. Todo el problema empezó cuando ella decide separarse de su esposo Lucio Seferino Hernández por los malos tratos y el abandono económico que sufría. Ella, junto a su madre y 3 hermanas, decidieron trasladarse del municipio a vivir en Teopisca. Ahí empezaron las amenazas de este y después Erika apareció asesinada. Francisca firmó una declaración autoinculpatoria bajo tortura y ahora, junto con su familia, están buscando justicia y denunciando su caso. Ellas no solo son las encerradas y olvidadas, también son las repudiadas de las excluidas, mujer indígena y presa, una combinación tremendamente peligrosa para poder estar en prisión y no menos difícil. Una vez consiguen alcanzar su libertad y suelen ser rechazadas por sus comunidades e incluso por sus familias. ¿Qué tan responsables somos de que todo esto pase? ¿Qué tanta complicidad tiene el silencio? ¿Qué tan lejos piensas que estás de esta realidad? Si naces con esta triple marca, este puede ser tu destino. Si pudiera dibujar a la cárcel y sus efectos, lejos de un monstruo grande y visible, sentiría una sutil presencia que con muchas formas y muchas caras puede alcanzar de uno u otro modo a una multiplicidad de personas que conviven con quien está al interior de las cárceles. Cuando una persona cercana está dentro de una prisión, los estragos se sienten en el cuerpo, dejan marcas profundas. A continuación, dos compañeras nuestras nos hablan de cómo fue su experiencia como familiares en lucha. ¡Fuego a las cárceles! Is the really my life. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Soy Erika Sebastián Ruiz, mujer indígena zapoteca de la Sierra Sur del estado de Oaxaca. A continuación, comparto lo que para mí significó emprender la lucha por la libertad de mi padre durante 20 años. Al inicio fue difícil, porque desconocía a qué me enfrentaba. Desenvolverme en un terreno en el que no tenía experiencia, sin formación política para comprender y entender el significado de la lucha por la libertad de los presos políticos y presas políticas, y la represión en sí. Lo que siempre tuve claro desde el principio es que el desprecio, la discriminación y las agresiones sexuales han sido y siguen siendo una constante contra las mujeres, aún más por ser indígenas. En mi participación en el campamento de denuncia que se instaló frente al Palacio de Gobierno en la ciudad de Oaxaca en 1996, nos organizábamos para botear, para elaborar volantes, para cocinar, para asistir a las reuniones con los presos en el penal, para acompañar a las compañeras al médico como traductora, para asistir a los foros de denuncia, a las marchas, a las caravanas, etc. En el campamento de denuncia, algunas personas que pasaban nos gritaban que nos regresáramos a nuestro pueblo porque dábamos mal aspecto, que éramos unas flojas y que nos pusiéramos a trabajar, que nuestros familiares estaban presos porque eran delincuentes. En cuanto al acoso, había personas que se nos acercaban con el argumento que nos apoyarían para obtener la libertad de nuestros familiares y después nos hacían propuestas sexuales, incluso políticos que nos pedían que fuéramos sus novias. Asistir al penal implicaba hacernos de mucha paciencia, coraje y mucho valor para enfrentarnos al desprecio, al maltrato, al acoso, a las vejaciones, pues. Cuando llevábamos alimentos propios de nuestra comunidad, las personas que se encargaban de la revisión nos decían que estaba prohibido su paso porque no sabían qué era. En la revisión personal se nos obligaba a desnudarnos frente a otras mujeres, nos tocaban el cuerpo y nos obligaban a hacer sentadillas, a cambiarnos de toallas sanitarias frente a las celadoras. Sin embargo, la revisión hacia los hombres era diferente, porque a los hombres no les piden que se desnuden. Con respecto a lo jurídico, se hace difícil la comprensión de lo que significa un proceso legal, ya que nos hablan con un lenguaje que para nosotras, como indígenas, es desconocido. Muchas veces preferimos no meternos en este aspecto. Hasta después comprendí que es muy importante y necesario. Con todas las dificultades que se presentaron, aprendí a resistir, a confrontar y a ser fuerte. Aprendí a identificar el desprecio con que el Estado nos trata a las y los indígenas. Aprendí a exigir que se respetaran los derechos de mi padre como preso político. Aprendí a no tener miedo y a denunciar las injusticias que se cometían en contra de los presos y las presas dentro de las cárceles. Aprendí a practicar la solidaridad con presos o presas indígenas que no estaban por motivos políticos, pero que injustamente fueron encarcelados porque en su momento no tuvieron un traductor o traductora. Participé en foros de denuncia en contra de la prisión política, en foros contra el despojo de los territorios, etc. Conocí luchas que me abrieron otros horizontes y permitieron comprender los embates del sistema capitalista. Después de estos años, puedo decir que lo que siempre he denominado lucha ha sido un largo caminar que al mismo tiempo se ha convertido en mi propia formación política y me ha hecho comprender y reafirmar que una postura política es importante porque nos sostiene en la convicción de que no solo tenemos que resistir, tenemos que organizarnos y pasar a la ofensiva. Porque como mujeres también somos capaces de ser parte de un proyecto más grande, porque demostramos que nuestra capacidad no se limita a cumplir el rol que se nos ha impuesto por siglos. Por último, Quiero puntualizar que las mujeres de los Icha hemos sido el soporte fundamental en la lucha por la libertad de nuestros familiares presos. Las mujeres de los Icha hemos sido el soporte fundamental en la lucha por la libertad de nuestros familiares presos. Es un gusto saludarle. Mi nombre es Susana de la Cruz Ruiz, originaria de San Juan Chamula, aunque actualmente radicamos en San Cristóbal de las Casas. Nosotros conformamos un colectivo de familiares de presos en lucha, presos víctimas y sobrevivientes de tortura, todos de origen indígena, que se han puesto en lucha desde el 15 de marzo del 2019. Iniciaron ellos una huelga de hambre que duró en diferentes etapas, pero juntando todos los días, pues llegaron a ser 130. Y durante este tiempo, pues solo se mantenían en agua y miel. Y ahí el origen del colectivo que nosotros conformamos y que hasta la fecha estamos llevando los procesos, estamos acompañando el proceso de los compañeros de aquí en el penal número 5. Que inicialmente también mi hermano Juan de la Cruz Ruiz se encontraba en este grupo de compañeros en huelga. Y que en el año pasado, en el 2019, obtuvo la libertad. Los compañeros que actualmente se encuentran en este centro penitenciario son Adrián Gómez Jiménez, Germán y Abraham López Montejo, son dos hermanos. Y en el penal de Comitán, el compañero Marcelino Ruiz Gómez. Platicándole un poquito sobre las visitas que nosotros hacemos en los penales y los tratos que nos dan como personas indígenas, pues es un poquito marcada la diferencia entre un indígena con un mestizo, por decirlo así. Las visitas en el penal, en nuestra condición por ser personas indígenas, son en la mayoría con discriminación. Se hace un poco más cuando una mujer o un hombre no habla español, o que sí lo entienda, pero que no sepa cómo responder. Durante 13 años he presenciado el trato que se nos da, por mencionar algunos. Por ejemplo, en una ocasión me tocó presenciar cuando una señora originaria de Chamula llegó a visitar a su esposo, al no saber ella hablar el español y no entender lo que le pedían, ya que ella, como todos, solo presentó su identificación de elector. Y la trabajadora social estaba insistente de que tenía que presentar su acta de matrimonio o alguna constancia que la acreditara como tal. Al no comprender esto, la hizo esperar y pasaban las demás personas y cuando se dirigía a ella era simplemente para decirle lo mismo. Yo me acerqué a ella y le expliqué lo que le estaban pidiendo y ella me dijo que no tenía ningún documento, no tenían, y aunque lo tuviera, pues que no podía ir y volver, puesto que solo traía el dinero justo para su pasaje y un poco de alimento de lo que había cosechado. Y no era la primera vez que iba de visita, que ya lo había hecho en otras ocasiones y que no le habían pedido estos documentos. Normalmente cuando un esposo o una esposa está preso, dependiendo de los años que lleve, la propia institución expide una credencial que acredita que tiene un esposo o una esposa, pero solo es cuando llevan mucho tiempo. Y esto mismo a nosotros como familiares pues nos ha pasado. Tenemos que solicitar nuestra credencial para poder pasar en la visita. Habían momentos de que ya igual a nosotros nos ponían peros para el acceso. Y pues nosotros decíamos que la credencial de elector era para identificarnos en el lugar en donde fuéramos. Y nosotros pues nunca lo tramitamos. Y en otra ocasión igual nos tocó presenciar por ejemplo, cuando llegan, llevan las cosas, los alimentos, siempre juzgan, siempre como que escogen ellos qué es lo que tiene, lo que dejan pasar y qué es lo que no puede pasar según para ellos, pero esto es dependiendo más del humor de la persona que revise. Y otra cosa que a nosotros siempre nos hacen es de que nos escanean con la mirada. Se fijan cómo vamos vestidos, qué zapatos llevamos. En este penal no permiten los zapatos con tacón, ropa oscura o mayones. Como somos de pueblos originarios, hay una gran variedad de ropa típica que a veces ponen peros por el color. Pero hay personas que les permiten el acceso con tacones, con ropa de color oscuro, hasta con mayón. Todas las mujeres de comunidad es costumbre de que cuando tienen hijos pequeños los cargan con un chal. Depende del estado de ánimo del personal del penal, que haya días que sí lo permitan y que, pues, en la mayoría no. Siempre dicen que no se permite. Pero a veces nos topamos con personas mestizas de que llevan una bufanda, llevan un chal y pues a ellos no se los impiden. Esto es tan solo en la presentación personal. Explicando un poquito más sobre los alimentos, es donde más abusan del poder. Es donde hay un desquite muy claro hacia nosotros, porque solo permiten el acceso de lo que ellos quieren que pase. Lo que no o lo que a ellos se les antoja, se lo quedan. Muchas ocasiones que llegan al penal de a la visita por primera vez, llevan lo que comúnmente cosechan o lo que se acostumbra a consumir en cada comunidad, dependiendo de cada tradición. Por ejemplo, en el de nosotros, y en muchas, sería el pozol, la calabaza, el chilacayote, verduritas o alguna fruta. Y llegan y solo dicen, esto no pasa, que se quede aquí, y a veces ya no se los regresan. El pozol hay días que sí, hay días que no. Todo es de acuerdo al humor de las personas que revisan o los que les tocó estar en ese momento. O cuando llevan alimentos en grandes cantidades, aprovechan el momento cuando la visita entra a revisión para quedarse con lo que ellos quieran y con lo mejor. O fingen simplemente que ya es basura y lo tiran supuestamente, pero con lo que a ellos les gustó. Las visitas, pues sí, siempre son un poquito así, con mucha diferencia hacia nosotros. Ahora pasamos a la revisión. En esta parte del acceso al penal, pues una celadora nos revisa. Por experiencia, por mi mamá, que anteriormente llevaba un traje típico, que es una nagua de lana, una faja y una blusa. Las veces que ella entró de visita así, fue muy incómodo para ella, porque hacen que te quiten la faja, así, pues casi casi desnudarlas, porque como es una nagua muy pesada, lleva amarrada la faja, y pues hacen que se lo desaten, se lo quitan, y eso a mi mamá pues no le gustó, y en la mayoría siempre hacen lo mismo. Y en algunas ocasiones, pues me ha tocado escuchar que les preguntan a las mujeres que si lleva fondo, que si llevan calzón, porque se los tienen que quitar a fuerza. Y algunas mujeres pues se apenan y salen todas ahí, todas coloraditas, porque las celadoras pues no les importa, simplemente porque tienen que revisar, porque tienen que hacer su trabajo. Pues no les importa la pena que tenga esta persona y pues simplemente tiene que hacerlo. Y para una persona mestiza, pues a la hora de la revisión, pues nos hemos dado cuenta de que a veces ni siquiera los revisan. Y si los revisan, simplemente no tarda nada. Es como si solo pasaran la mano por encima y ya. Esto ya está listo y ya puede pasar, ya tiene acceso para la visita. Y es claro la gran diferencia que hacen entre nosotros y las demás personas sin ser indígenas. Pues está muy marcado. Ser indígena no tiene nada de malo, tampoco es un pecado serlo, al contrario. Hablo de las personas que laboran en este centro, que no todos son así, porque hay quienes que son indígenas, pero que no se toman el tiempo o porque no es su área de explicar a las personas cómo debe ser una visita. Porque normalmente la trabajadora social que recibe, que apunta los nombres, pues es una persona que habla español. Y la que ponen en el registro, pues normalmente son personas que no tienen paciencia y que no les importa. Y ven llegar a una persona indígena, si no pueden entender o no pueden hablar el español, simplemente los hacen esperar horas para poderlos pasar. O simplemente les dicen que no pueden pasar y se vuelven a regresar. Es un poquito de la situación que nos toca vivir como personas indígenas, pues es muy marcada la diferencia. Es muy marcada la diferencia. Y no solo en el penal. A lo largo de este proceso de lucha que hemos tenido con los compañeros, hasta con el gobierno, nos ha tocado con las autoridades, la de que nos discriminen, de que nos traten de menos, ha sido en todo momento muy notorio. Así a grandes rasgos le platico que en una ocasión, en una reunión en Tuxtla Gutiérrez, el gobierno, las autoridades de gobierno nos dijo que no podían, que no podíamos entablar una conversación, porque en ese momento nosotros no llevábamos un abogado. Y fue muy claro la manera en que nos dijeron: no van a entender. Nosotros usamos palabras muy, muy de abogados. No debemos perder el tiempo. Mejor regresen en otra ocasión cuando ustedes traigan un abogado, o simplemente díganle a su abogado que se ponga en contacto con nosotros. Eso es una clara discriminación hacia nosotros, como personas indígenas, como pueblos originarios, y que esto no debería de existir. Todos somos iguales. Y pues espero que sirva un poquito de lo que estoy comentando, de lo que estoy platicando. Y pues agradecerle muchísimo por el espacio, por la oportunidad. Por mi piel morena borraron mi identidad. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad. Fui el hombre de la casa muy temprano. Hemos llegado a la mitad de este podcast. Agradecemos que nos hayas escuchado y aprovechamos para mandar saludos y cariños a quienes participaron y nos animaron a seguir. A todos esos seres, en lo ancho de esta orbe, seguimos intentándolo. Mandamos nuestra fuerza, nuestra rabia y nuestra solidaridad a les compañeros anarquistas presos en el mundo. Hacemos un llamado para sumarnos en la Semana Internacional de Solidaridad entre el 23 y el 30 de agosto. Recuerda que este es un proyecto autónomo y autogestivo. Quienes editamos y producimos nos reconocemos anarquistas. Por tanto, El contenido de este programa no necesariamente refleja nuestro sentir, nuestro pensar ni nuestra posición al referirnos específicamente a cuestiones de corte legal. Sabemos y reconocemos en el Estado y sus leyes a nuestros enemigos. Sin embargo, consideramos este un trabajo de visibilidad, contrainformación y solidaridad ante la posibilidad de algún día acompañarnos en la destrucción de la sociedad carcelaria. Si quieres escribirnos, hazlo a anticarcelaria@riseup.net. Para seguir con nuestro tema, el siguiente segmento está dedicado a 5 presos actuales, 4 del estado de Chiapas y 1 más del estado de Sonora. Queremos dar eco a su voz, que desde hace años se alzó fuera y dentro de las prisiones. Si quieres contactar con ellos, realizar actividades o seguir su caso, consulta los materiales que tenemos en nuestra página www.anticarcelaria.org. Asimismo, si quieres ampliar tus posibilidades de lectura sobre el tema que estamos tratando, ahí vas a encontrar las referencias. Marcelino Ruiz Gómez es un indígena tzotzil del pueblo de San Juan Chamula, en Chiapas. Se encuentra preso en el CERS número 5 del mismo estado, acusado de homicidio y sentenciado a 25 años de prisión. En 2004, se fugó de la cárcel con otros presos, corrió al monte y huyó de la policía. Tras casi 4 años libre, un comando de 20 encapuchados lo capturó de nuevo, sumando 8 años más de condena, pretexto de la evasión. Le aumentan una acusación por la muerte de un interno asesinado a manos de la policía el día de la fuga. En marzo del 2009, Marcelino fundó junto a su compañero Valdemar la organización Viniquetic en Resistencia, que iniciaron junto con otros presos en lucha una huelga de hambre indefinida. ¡Fuego a las cárceles! Muy buenos días, compañeros y compañeras y pueblo en general. Mi nombre es Marcelino Ruiz Gómez, indígena, originario del pueblo de San Juan Chamula, Chiapas. Como todos en mi pueblo, mi lengua materna es tzotzil. Pertenezco a la organización Viniquetic en Resistencia. Actualmente me encuentro recluido en este penal número 10 de Comitán, Chiapas. Como en la mayoría de las ciudades, el racismo siempre ha existido, ya que con el solo hecho de hablar y vestir diferente, las personas de la ciudad y las autoridades nos ven o nos tratan como seres inferiores que expresan su racismo de diferentes maneras, tanto en palabras y actitudes. Y de esa manera han aprovechado las autoridades con nosotros los indígenas de ponernos como chivos expiatorios, de culparnos de algún delito cometido. Lo más fácil para ellos es levantar un indígena y para después torturarlo para que firme papeles en blanco y aceptar así un delito prefabricado. Sabiendo que el individuo, ni él ni su familia se podrá defender, como en mi caso, fui detenido y levantado una tarde después del trabajo, en el que ejercía de vender hortalizas, porque a eso nos dedicábamos yo y con mi familia, de sembrar y vender esas hortalizas en el mercado, para después ser torturado durante 3 días y firmar unos papeles. Como me oponía al hacerlo, decían los agentes del Ministerio Público: denle más duro, ¿no ven que es un indio chamula? Después de tantos golpes y sus diferentes métodos de tortura, que les mencionaré algunos, como meter la cabeza en una bolsa para asfixiar, el tehuacán en la nariz, mejor me lo hubieran dado para tomar y no para inhalarlo. Y los elementos del ministerio, como el fiscal, lo toman como un tipo de relajo, hasta se divertían, porque andaban con grandes carcajadas mientras yo esperando a qué horas me iba yo a morir, porque eso es lo que decían, que me iban a matar. Ya después en el proceso, era la misma mafia, o es la misma mafia, porque me dieron a que firmara en el juzgado y dicen: apúrese que no tenemos mucho tiempo, tenemos mucho trabajo. Y uno cuando llega en estos lugares, Uno no sabe nada. Es un mundo totalmente diferente. Tan solo ver a los custodios uniformados, queda uno asustado y esperando a qué horas le van a golpear uno. Por la trauma psicológica que uno queda con esa experiencia. Después de estar dentro de la población, igual la discriminación por parte de los internos mestizos es lo mismo. Eres nuevo e indígena. Tendrás que hacer los trabajos para ellos, como una forma de esclavitud o explotación. Y nos golpean para presionar. Es una forma de presión que se les da para así sacar una cantidad de dinero. Y todo eso está en su conocimiento el director del centro y también los alcaides, los comandantes, los servidores públicos en general. Porque si logran pagar, logramos pagar, como la mayoría, los que pueden y los que no, pues tienen que trabajar y así llevar su parte las autoridades. Una parte del dinero que cobran los demás internos, los encargados del centro. Uno tiene que vivir intimidado y si les pasa la mano, te mandan a la enfermería para que te curen y cuidado con llamar a los derechos humanos, porque será un poco peor. En lugar de castigar a los agresores, la víctima es castigado en una celda como segregación, estar segregados bajo candado, solito, con el argumento de las autoridades que es para su protección y cuidado de su integridad física, para luego de unos días regresar otra vez a la población. Durante el proceso jurídico, uno quiere saber cómo van los avances, pero no puedes preguntar con el defensor, ya que no dejan pasar los custodios al juzgado. Y si tenemos la suerte de pasar y hablar con el defensor, nos recibe con un carácter prepotente. Porque si yo quería solicitar alguna diligencia, el defensor se comporta con más indiferencia, diciendo, ¿tú sabes más? ¿O yo sé lo que hago? Déjame hacer mi trabajo. Con una mirada de esos de pocos amigos. Uno regresa más decepcionado de lo que uno va en busca. En mi comunidad está regido por un presidente concejal que lleva el bastón de mando. Si uno comete el delito ahí, es investigado con el agente del paraje del que uno es. Y aquí en San Juan Chamula se compone con más de 200 parajes. Si uno es culpable, se hace el trabajo comunitario, pero hay una diferencia entre la justicia comunitaria y la justicia del Estado. ¿Cuál es? Pues que en la comunidad puedes aportar pruebas a tu inocencia con los agentes y ancianos de la comunidad y tener tus testigos. O bien los testigos de cargo tienen que presentar sus pruebas verídicas delante del santo patrono del pueblo y los ancianos. En cambio, la justicia del Estado no investiga para nada. Lo único que importa es el informe que dé el fiscal y el gobierno que están combatiendo la delincuencia y la corrupción en los medios, siendo ellos los delincuentes y los corruptos. Es por eso que tomamos la decisión aquí en el penal, así organizarnos y formar nuestra propia organización para poder levantar la voz y ponernos en resistencia sobre todos los maltratos y abuso y así defender nuestros derechos humanos y los derechos indígenas. Gracias al apoyo de las organizaciones sociales independientes, a los colectivos que siempre han estado al pendiente de nosotros y a los derechos humanos de la Fraiva, que nos han acompañado nuestro caminar y que han velado nuestra integridad física, psicológica, que han defendido nuestros derechos humanos. Esta es mi palabra. Gracias por escuchar. Reciban Un caluroso abrazo y saludos desde nuestro lugar de lucha y resistencia. Hasta que todos seamos libres, hasta que todas seamos libres. Organización Viniquetic en Resistencia. Anticarcelaria.org. ¡Fuego a las cárceles! Adrián Gómez Jiménez, integrante de la organización La Voz de Indígenas en Resistencia, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, lleva 16 años preso en el Cerezo número 5 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Adrián, junto con sus compañeros, ha participado en huelgas de hambre, plantones y una lucha cotidiana por su libertad. A continuación, escucharemos la narración del momento de su detención y sentencia, la cual fue publicada en un comunicado en el año 2019 por la página noestamostodocs.tk. Ante este comunicado, hago una denuncia pública en contra de los funcionarios públicos y manifiesto que mis derechos como ser humano han sido pisoteados desde el año 2004 y hasta la fecha. El día 3 de febrero del año 2004 me detuvieron injusta y arbitrariamente por un delito que se me imputó que jamás he cometido en mi vida y no presentaron ninguna orden de aprehensión. Según el Código Constitucional, en el artículo 14, párrafo segundo, menciona que nadie podrá ser privado de la libertad a menos que haya una orden de aprehensión por orden del juez. Las autoridades no respetaron este código constitucional, sino que me detuvieron injustamente. Hago esta denuncia porque fui torturado inhumanamente por un periodo de 3 días y 3 noches por el Ministerio Público y sus agentes judiciales. He constado en mi vida propia que las leyes que supuestamente nos protegen son puras mentiras y son absurdas. Según el artículo 20, apartado 13, fracción segunda, indica que queda prohibida la intimidación, la tortura, la incomunicación y la confesión rendida sin la asistencia de un defensor resultará carente de valor probatorio. He visto que el Ministerio Público y sus agentes judiciales no respetaron este código constitucional. Fui torturado con golpes en la boca del estómago, en la espalda, en mis piernas el segundo día. El jueves 5 de febrero me pusieron bolsas en la cabeza y golpes en la cabeza y golpes en la boca de mi estómago. Y el tercer día me pusieron tehuacán con chile en la nariz y corrientes eléctricas. Después de la tortura, me llevaron al arraigo El Pitiquito por un mes para que me recuperara de los golpes. Por eso, ¿de qué sirven los artículos si las propias autoridades no respetan el código de la Constitución del primer artículo, párrafo tercero? Me autoinculpé para que me dejaran de torturar y con esas pruebas obtenidas bajo tortura me dictan auto de formal prisión. Cosa que no entendía en aquel tiempo y sin ningún traductor. El artículo 20, apartado A, fracción novena, menciona que cualquier prueba bajo violación de derechos fundamentales será nula, pero el juez no tomó en cuenta esto. Otra violación a mis derechos humanos es sobre mi proceso. El artículo 20, apartado B, fracción séptima, especifica que debe ser de 1 año a 2 de plazo máximo. Pero estas autoridades tan injustas me dieron un proceso de 15 años. En este mismo año, con precisión, el juez de nombre Julio César Morales Ríos, juez de este cerezo número 5, me dictó sentencia el pasado 21 de febrero del 2019 a 20 años de prisión. Y eso que los supuestos ofendidos nunca se presentaron a una diligencia conmigo. No hubo señalamiento en contra mía. Este juez me condenó injustamente a 20 años de prisión por un delito que jamás he cometido en mi vida. Pero enfatizo que el señor Alejandro de Jesús Ruiz Urtrilla, víctima del secuestro, ahora resulta que una de las hijas del ofendido está en la cárcel por el delito de secuestro. Esto es el colmo de ser víctimas del delito de secuestro, que ahora son autores de secuestro, mientras yo estoy encerrado injustamente. El Estado me ha secuestrado por 15 años con 10 meses y estoy sentenciado a 20 años. Ahora, el que tiene la obligación de dar mi libertad es el juzgado en primera instancia de ejecución de sentencia que reside en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y los que ejecutaron esa orden es la juez de nombre María Guadalupe Flores Rocha y el defensor público del Estado de nombre Luis Carlos Gordillo Argüello. Aclaro este asunto. El pasado 1 de noviembre empecé a solicitar mis días laborales en el área laboral y a anexar mis días laborados desde la MATE, que tuve un total de 1,704 días trabajados y me faltaban 4 años con 5 meses, que en realidad son 1,640 días por compurgar, que en realidad alcanzó mi libertad por beneficio. Aparte de ello, cuento con los estudios terminados de primaria y secundaria con certificados originales, pero la juez me ha puesto objeciones, que es necesario que nuevamente participe en las actividades escolares y haga mención que hoy día participo en las actividades. Pero hasta la fecha no he tenido mi libertad. Están jugando con mis sentimientos y una tortura psicológica. Por eso exijo a estas autoridades ya mencionadas sobre mi libertad inmediata, porque de lo contrario tomaré otras medidas políticas para seguir luchando y exigir mi libertad. No cesaré jamás de exigir mi libertad a pesar de las amenazas de muerte que han recibido la Defensora de los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos de Fray Bartolomé de las Casas. Y este es Adrián. Antes que nada le doy las gracias por el espacio que nos brindan acá en por la radio. Mi nombre es Adrián Gómez Jiménez, soy integrante de la organización La Voz de Indígenas en Resistencia. Como adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Actualmente me encuentro recluido en el Cerezo número 5, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Llevo aproximadamente 16 años de estar compurgando y me detuvieron en el año 2004. Mi lengua materna es el dialecto tzotzil y yo nací en el paraje Romerillo, municipio de San Juan Chamula. Bueno, yo me definiría como parte de un pueblo indígena por, ahora sí, nuestras fiestas tradicionales y nuestros usos y costumbres que manejamos allá. Eso es lo que me define. Y también como mi dialecto hablo como tzotzil, no podemos expresarnos bien lo que es el castellano. Pues sí, el racismo se ve a partir de mi detención como gente indígena, pues fueron violados mis derechos humanos sin contar un traductor, y así los agentes judiciales decían palabras groserías como indio durante los golpes y torturas que recibí los 3 días en la detención de la fiscalía. Y a partir de ese momento no conté con un traductor, sino que ellos prefabricaron todos los delitos que se me imputa y que hasta la fecha sigo preso injustamente. Bueno, el racismo se ve entre la población y entre las autoridades. Entre la población se nos discrimina por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de hablar. También se nos cataloga como indios, o se nos dice como chamulas. Ese es un racismo entre nosotros que vivimos acá. Y en el caso de los custodios, ellos le dan preferencia a los que no son indígenas. Por ejemplo, cuando pasamos a la área médica, a las diferentes áreas para preguntarnos sus casos, no nos dan prioridad, si le dan prioridad a los que son mestizos o a los que no hablan nuestro idioma. Esa es la diferencia que vemos entre el racismo que manejan las autoridades. Pues se nos pisotean nuestros derechos. Más que nada no tenemos voz ni voto antes de fundar la organización. Pero cuando fundamos la organización ahí se nos respetó más, porque nos vieron ahora sí como un proceso organizativo, donde fundamos la organización La Voz de Indígena, que precisamente ayer se cumplió otro año más y se subió un comunicado como parte de los implicados de la organización. Y esa es la diferencia que vemos entre el racismo, que le dan preferencia a los demás, y a nosotros nos dejan hasta los últimos. Desde el 2014, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha presentado pruebas de tortura y violación a los derechos humanos de diferentes presos y presas, mientras la jueza Guadalupe Flores ha omitido dichas pruebas para favorecer la libertad de los compañeros. En el caso específico de Adrián, ella tendría que dar la orden de libertad inmediata por el derecho a beneficio de libertad, puesto que a Adrián solo le restan 4 años para cumplir la sentencia que le ha sido impuesta de 20 años. ¡Fuego a las cárceles! Estás escuchando el bloque informal abolicionista. Nos puedes contactar vía WhatsApp al 5576-717156. Los compañeros presos de lucha que conforman la voz verdadera de la MATE en el estado de Chiapas, al interior del Cerezo número 5, conocido como el AMATE, son Germán López Montejo y Abraham López Montejo, quienes desde el año 2011 son detenidos, torturados y acusados del delito de homicidio calificado. La lucha que han gestado dentro de la prisión se ha vuelto un ejemplo. Han realizado huelgas de hambre, ayudos en diferentes momentos. En el 2019 sumaron 130 días de huelga de hambre y ayuno, de la cual tuvieron que desistir porque los médicos les advirtieron que podrían tener un paro cardíaco. Compañeros, pues yo soy Germán López Montejo. Aquí hablo de Cerezo 5, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y soy del integrante de La Voz. De la organización La Voz Verdadera de la MATE. Me llamo Germán López Mateo. Pues, yo nací en una colonia Aurora Ermita, municipio de Pueblo Nuevo, Solistado, acá en Chiapa. Fecha de nacimiento es 27 de mayo de 1988. Tengo 32 años. Y yo soy agricultor y trabajo con mi papá y vivo con mi mamá y mi papá. Pues, desgraciadamente, un día lunes, el mes de enero 2011, año 2011, un día el 17 de enero, un día desgraciadamente me capturaron, me agarraron unos seis policías que me acusaron por un delito que no nunca he cometido durante toda mi vida. Pues, en ese tiempo me llevaron en el comandancia municipal y luego me trasladaron al Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y me andan pidiendo dinero para que me sueltan y para mi rescate. Eso nunca le di, porque yo nunca cometí el delito. Pues llegando en la Proco, en Tuxtla Gutiérrez, ahí fuimos torturados, preguntándonos y el delito, o conocemos tal persona. Pero le dimos que nunca, no conocemos a nadie. Yo no conozco a nadie, solo dedico a trabajar en el campo con mi papá. Pues en ese tiempo me torturaron, echaron agua y agua de Tehuacán y chile y golpes. Hasta ahora llevo cicatrices en la vista donde me metieron una aguja. Pues ahorita en ese tiempo pues me hicieron firmar un papel que que medio lo vi, es una hoja blanca, me hicieron firmar para que yo aceptara el delito o no fabricaron más el delito. Y ahí me torturaron como 6 horas, a las 12 del día, y ahí a la 1 de la mañana que me dejaron de torturar. Eran los agentes judiciales. En ese tiempo me encerraron de una celda, una reja, ahí en la Proco. A los 2 días me trasladaron en el arraigo Pitiquito. No, el motivo no sé quién dio el orden que me encerraran. Estuve encerrado 28 días. El 2 días que pasé en la Proco eran 30 días por todos. En ese tiempo nunca tuve abogado, ni traductor, ni mi familia me llevaron. A los 15 días llegaron mi familia y me le dieron 10 minutos de permiso para que yo platique con mi familia. Pues en ese tiempo pasó donde fabricaron todo el delito y nunca me dieron los medicamentos. A los 30 días me trasladaron en el penal de La Mate, en Cerezo 14. Pues ahí a los 3 días me notificaron diciéndonos que tal delito, un homicidio calificado, y que en el expediente nos dijeron que era 55-2011 y progresivo 20. Pero a los pocos momentos me dijeron otra vez que hay otro delito en el 86-2009. Y en eso, pues, no sabíamos por qué, dónde fabricaron de tanto delito, qué nos está imputando. Pues la verdad, nunca hemos cometido ese delito. Sabemos bien que somos inocentes. Ya vamos pagando 9 años y 6 meses en la cárcel. Un delito que jamás hemos cometido. Presentamos las pruebas. Y nada. No valieron todas las pruebas. Hasta que me cerré mi caso. Fue en 2015 el expediente 55. Pues me sentencié a 25 años sin tener pruebas, y yo presenté mis testigos y las pruebas hasta las constancias de buena conducta en las comunidades, pero eso no valieron todo. No sé dónde lo dejaron en los papeles. Pues pasó los años y En 2017, otra vez mi sentenciaron 25, nos quedamos a 50 años de prisión. Un delito que no cometimos. Y ese pasó. Pero otra vez nos apelamos, metimos de la apelación, nos bajó a proceso. Y pues no, y no, y nada, nos bajaron a proceso otra vez. Pues, hasta ahora no sabemos nada. Y nos cerramos en 2019, cuando tuvimos en la huelga de hambre. ¿Y qué pasó ahí? Nos sentenciaron a 75 años. Inocentemente. Hasta ahora. Que estamos acá otra vez. Seguimos presos con mi hermano. Y nos entrenaron a 75, otra vez subió 25 más. Pues hasta ahora no sabemos por esta enfermedad. Y estas son las autoridades, como ya estamos aquí en el penal de Cerezo 5, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, kilómetro 20. Y aquí estamos esperando, pues aquí las autoridades, las poblaciones, pues están humillados de los gente de gobierno. Y están humillados como son gente indígena, o no saben hablar bien el español, como nosotros, como hablamos en dialecto, en tiotzotzil. No entendemos bien el español, no sabemos captar bien el español. Pues, apenas que yo voy aprendiendo un poquito a hablar. Por eso somos humillados de las autoridades, de los directores y del gobierno. Pues así está. No, hay muchas injusticias aquí en esta cárcel. No todo, no solo esto, sino que todos en los cárceles. Hay muchas injusticias. Hay muchas personas que están presos inocentemente, que nunca han cometido un delito y están sentenciados a muchos años. Si no, hay muchos años que ya llevan preso, no han sentenciado, de puro proceso y proceso. Y esos sabemos que no debe de estar, estaremos muchos años en proceso, como no hay señalamiento. Además, pues eso no tan. Nos están humillando, nos están pisoteando nuestro derecho. Aquí, en los penales, los jueces y los magistrados. Eso es lo que quiero, eso es lo que voy a explicar con ustedes. Bueno, soy Abraham López Montejo. Estoy de Pueblo Nuevo, soy Estepan Chiapa, nací de Colonia Aurora Ermita, del municipio de Pueblo Nuevo. Y el 17 de enero me agarraron las autoridades sin saber nada de por qué. Y le pregunté al comandante por qué me agarró y nunca me dijo por qué. Y hasta que me llevaron del municipio, en la comandancia municipal. Ahí le pregunté y tampoco no me dijeron. Y de allí me trasladaron en Tuxtla Gutiérrez, en la Proco. Y de allí me torturaron. Y no lo sabía yo por qué me están torturando. Y le preguntaba yo y no me decían. Y hasta de tanto, ya ha tardado torturándome. Y me dijeron por qué. Y a esa hora me preguntaron. Y si yo fui, y si yo lo hice ese delito, y como le dije, no sé nada, y no sé qué delito me acusan, no sé qué me están hablando, le dije nada más, porque no sé por qué me estaban torturando. Y así me agarró, sin saber nada, porque así son las autoridades, no lo investigan bien, quiénes son, lo que hacen, y solo que lo agarran las personas, así lo llevan preso. aunque no han hecho las personas lo que le acusan, porque así me pasó y así me llevaron sin saber por qué. Y ahorita ya llevo tantos años preso y no me ha podido salir. Y de allí, y esos delitos que me acusan, ninguno me pueden, no lo pueden conseguir las pruebas, lo que quieren, porque yo ya lo conseguí todo, lo que las pruebas, lo que me pidieron, ya lo entregué todo, pero de ellos, los fiscales, nada, no lo pueden conseguir las pruebas. Y de allí en Amate, que lo buscamos todos los pruebas, lo que quieren, y lo entregamos todo. Pero ellos seguían solicitando careos, todo lo que quieren, pero no se presentan los afectados de nosotros, ninguno. Pero de ellos no lo toman en cuenta, de nosotros, lo que el prueba, lo que presentamos. Y de ellos, pues, no trabajan bien, son puros corruptos las autoridades. Por eso nosotros empezamos a hacer la organización. Yo soy de la organización Voz Verdadera de la Mate, y hasta ahí que empezamos a luchar y para de esos que hacen muchos injusticia, que no es así que lo hacen. Hay muchos inocentes, están presos, por también como nosotros somos gente indígena, los humillan mucho, que no sabemos defender nuestros derechos. Por eso que las autoridades que nos humillan mucho, que como gente indígena que somos. Pero nosotros ahorita aquí estamos en la lucha y seguimos en la lucha hasta que logramos lo que estamos buscando, porque la verdad que las autoridades son puros corruptos y no trabajan bien. Por eso nosotros los tiene aquí inocente. Ya llevamos tantos años, llevamos de 10 años preso. Caímos en 2011, 17 de enero. Pero aquí seguimos en la lucha y no lo vamos a dejar, y vamos a echarle ganas en la lucha. Julio César Victoria Gómez, juez mixto de primera instancia de Pochil, es el juez que mintió a la familia de los compañeros. Inclusive aumentó su sentencia de 25 años a 50 años, cuando en un video él aseguraba que liberaría a los hermanos López. A este juez, en el 2017, un centenar de campesinos lo retuvieron, ya que es señalado de dictaminar sentencias sin pruebas. Anticarcelaria.org. ¡Fuego a las cárceles! Desde las sesiones en vivo de Diamante Record, de Proyecto Letra Escarlata, Grupo Nostalgia Interna, esto se llama El Corrido de Palarraza Brava. Fidencio Aldama Pérez es un indígena yaqui defensor del territorio, originario del pueblo de Loma de Guamúchil, Sonora, México. Se ha dedicado a ejercer, enseñar y fortalecer la cultura y las tradiciones del pueblo yaqui, incluyendo tocar la guitarra en sus ceremonias. El 1 de noviembre de 2012, la empresa energética transnacional con sede en los Estados Unidos, Sempra Energy, firmó un contrato con la Comisión Federal de Electricidad de México para construir el gasoducto Sonora, un megaproyecto de 835 kilómetros de longitud destinado a importar gas natural de Estados Unidos a México. Dicha construcción comenzó poco después, en 2013. En los años siguientes, el gobierno y la empresa de energía comenzaron a pagar a los yaquis de los diferentes pueblos para comprar las conciencias y facilitar la construcción del gasoducto con supuestos beneficios financieros y materiales. Loma de Bacum sigue siendo el único pueblo de los 8 pueblos yaqui que ha rechazado tales tratos, decidiendo organizarse en una lucha política y legal contra la construcción del gasoducto. En Loma de Bacum, Fidencio se involucró rápidamente en asuntos relacionados con la comunidad, participando activamente en la Guardia Tradicional y como voluntario en el Departamento de Bomberos. Cuando las autoridades estatales y federales dieron a conocer que el gasoducto Sonora pasaría por territorio yaqui, Fidencio se unió a la resistencia, compartiendo información en los diferentes pueblos sobre el proyecto del gasoducto y sus consecuencias, tal como el despojo del territorio. El 21 de octubre de 2016, mientras los miembros de la comunidad estaban en asamblea, un grupo armado entró en el nombre de Bacum con la intención de derrocar a las autoridades tradicionales de la comunidad e imponer otras autoridades a favor del gasoducto. Este ataque dejó un muerto, varios heridos y 12 vehículos quemados. Fidencio se encuentra detenido ilegalmente desde el 27 de octubre de 2016 en el reclusorio de Obregón, Sonora, acusado de delito de homicidio simple intencional en contra de Cruz Buitimea Piñas. En marzo de 2018, Fidencio fue condenado a 15 años y 6 meses, junto con una multa de 70 mil pesos por el homicidio. Debido a las condiciones derivadas del COVID-19, la siguiente entrevista se realizó a Fidencio a través de su compañera Carmen, a quien le mandamos un fuerte y caluroso abrazo. Hola Fidencio, ¿hablas alguna lengua indígena? Sí, orgullosamente la lengua yaqui. ¿Y cómo podrías definirte como parte indígena? Mi definición como indígena yaqui, pues vendría siendo porque pertenezco a una población, la cual viene siendo la tribu yaqui, y por hablar el idioma yaqui, caracterizándome con el idioma y la forma de vestir, guaraches de tres puntadas, con su sombrero y camisola y su pañuelo, ya sea con unas flores bordadas o un pañuelo común especificando el color rojo, reconociendo nuestras tradiciones, usos y costumbres, principalmente a nuestra autoridad y nuestras leyes internas, pasando así a las fiestas tradicionales del pueblo, cuaresma, cabo de año, novenario. ¿Cómo podrías decir que has vivido el racismo a partir de esta identidad indígena, tanto en la detención, en el proceso jurídico y tu estancia en la cárcel? Pues es bastante, porque en primer lugar hicieron a un lado a mi autoridad sin darle a conocer la orden de aprehensión o los motivos para mi detención, sin pasar desapercibido el proceso jurídico en donde el juez no toma en cuenta mi declaración y las pruebas que presenté, sino que dictó hasta una sentencia que yo, sin conocer de leyes, diría que estaría en libertad, con el solo hecho de tener una prueba como lo es una calibre 45, que es mucha la diferencia al que impactó en el difunto. El difunto se llamaba Cruz Buitimea, la cual fue una calibre 22. ¿Y cómo reconocerías el racismo entre la población? ¿Tú crees que existe, ya sea con los custodios, la autoridad o la comunidad en general? Pues creo que dentro de la prisión, creo que el racismo pocas veces existe entre nosotros. Incluso hasta se comparten alimentos. O que si pudiese decirse que sacan el racismo en el modo cuando uno amanece de malas, únicamente en esos momentos. Pero la mayoría de las veces aquí suelen ser hermanos. Bueno, entonces ya para finalizar, nos gustaría que nos compartieras si en tu comunidad existe alguna forma de justicia comunitaria y si es así, ¿cuáles son las diferencias en que tú podrías encontrar entre la justicia del Estado y la que ustedes realizan desde su comunidad? Creo que en cualquier comunidad existe ese tipo de tener algún respeto para el pueblo, en la que existe tipo de justicia, pero en la cual se diría que podrías aplicarlo. Si realmente se diera el resultado de una culpabilidad y no únicamente que porque algún jefe de gobierno, comunidad o pueblo haya dado la orden de aplicar justicia. La diferencia sería que pues el abuso de autoridad pues porque en mi comunidad siempre se le da a conocer a la gente de la comunidad oyendo la opinión. Bueno, sería todo. Muchas gracias. Así como en otros territorios indígenas, en Loma de Bacum, las empresas transnacionales como Sempra Energy han utilizado dádivas políticas y económicas, la violencia, encarcelamiento y represión en la comunidad para sembrar la división al interior de los pueblos yaquis e intentar así romper la resistencia. El gobierno federal mexicano y la Comisión Federal de Electricidad son responsables de imponer la construcción del gasoducto otorgando el permiso a Sempra Energy, violando los derechos colectivos de las comunidades indígenas. Asimismo, la responsabilidad es del gobierno de Sonora a cargo de Claudia Pavlovich y el aparato judicial, tanto de la Fiscalía del Estado, que fabricó el delito, y el juez Hugo David Silva, quien dictó la sentencia de 15 años y 16 meses contra Fidencio Aldama. El racismo se ha manifestado y encarnado de distintas formas en la historia de los pueblos. Una de ellas es la invisibilización y negación de formas tradicionales y comunitarias de gestionar y ejercer la justicia y la seguridad, e intentar imponer una visión occidental y capitalista a través de la cárcel, la cual se ha sustentado en el castigo y el aislamiento. El sistema penitenciario, además de clasista y patriarcal, es profundamente colonial y racista. Las estadísticas institucionales y de ONGs no alcanzan a dimensionar la complejidad y profundidad del fenómeno, al encuadrarlo en una mera cuestión de cumplimiento del Estado de Derecho, de si tal porcentaje de la población reclusa recibió o no traducción e interpretación a su lengua, por ejemplo. El racismo intrínseco en los sistemas judicial y penitenciario va más allá de eso. Escuchamos en los testimonios presentados cómo hay un sesgo de raza desde la detención misma, a lo cual se suma la tortura y malos tratos características del actuar de las fuerzas policiales, pero que en el caso de personas pertenecientes a pueblos originarios se torna aún más brutal. Al fin y al cabo, es solo un indio, es solo un indio, es solo un indio, es solo un indio, es solo un indio. Es innegable además la relación que existe entre pobreza y raza, misma que lleva a muchas personas indígenas a cometer acciones contra la propiedad mediante pequeños robos o incluso a caer en garras de las redes del crimen organizado para poder sobrevivir. El laberinto judicial al que se tienen que enfrentar las personas indígenas es otra piedra en el muro de la prisión racista, pues no solo es que no entiendan el idioma en el que se les está juzgando, sino que en muchos casos no alcanzan a comprender las causas de las que les acusan o las sentencias que les son impuestas, pues les son ajenas a su cosmovisión. Así, las personas presas pertenecientes a pueblos indígenas enfrentan una transculturización forzosa y disciplinaria. La prisión racista se extiende a las familias de las personas presas al tener que enfrentar abusos y vejaciones durante los días de visita, llegando incluso a suscitarse abusos sexuales. Esta realidad penitenciaria se corresponde con la realidad social, misma que se ha mantenido inamovible desde hace más de 500 años. el sistema judicial y penitenciario capitalista mira desde la óptica colonial las prácticas de los pueblos originarios, criminalizándolas y judicializándolas. Así, el trabajo comunitario obligatorio se convierte en esclavitud. Una retención por parte de la asamblea comunitaria se convierte en secuestro. El consumo de plantas tradicionales ceremoniales se torna narcomenudeo. Es necesario ver más allá, abandonar los prismáticos del colonialismo y entender que los pueblos han puesto en práctica sistemas de seguridad y justicia propios. Nos han hecho creer que fuera de las leyes capitalistas solo hay barbarie y linchamientos. Mientras tanto, los pueblos y comunidades indígenas han sostenido, algunos durante décadas, procesos de construcción de sistemas no punitivos de justicia y mecanismos de defensa de su territorio y cultura. Estos sistemas abrevan de varias fuentes. Por un lado, la recuperación de hábitos colectivos de trabajar y decidir, por ejemplo, el tequio y las asambleas, de diferentes procesos de lucha y resistencia anticolonial y de un espíritu de construcción colectiva ajustando sus prácticas al contexto actual sin perder sus raíces culturales o plegarse a instituciones y tradiciones jerárquicas y patriarcales que no podemos dejar de reconocer que existen al interior de estos procesos. Estamos conscientes que el hecho de intentar resolver y gestionar sus problemas sin intervención estatal no es por sí solo un hecho liberador, pero, y sin caer en romanticismos indigenistas, observamos que existe un antagonismo entre el sistema jurídico penitenciario colonial capitalista y los sistemas comunitarios de seguridad y justicia. Algunos de los puntos que entran en contradicción son: el sistema capitalista busca hallar culpables. Los sistemas comunitarios se centran mayoritariamente en restablecer y reconstruir el tejido comunitario. En el sistema capitalista son los jueces, representantes del Estado, con base en el Código Penal, los encargados de administrar justicia, dejando a la víctima como un mero espectador. En las prácticas comunitarias, tanto el infractor, quien recibe el daño, como la misma comunidad, juegan un papel en la resolución del problema mediante mecanismos públicos de democracia directa. En el sistema judicial capitalista, el infractor paga su falta castigándole mediante la privación de la libertad de movimiento, aislándole de sus lazos afectivos y sociales. Mientras en los procesos comunitarios, se busca que el infractor asuma la responsabilidad por su falta ante la colectividad y repare el daño ocasionado. Los códigos penales y leyes son legisladas desde el poder y es él mismo el que las reforma. Los procesos comunitarios son evaluados por la misma comunidad, autorregulando el ejercicio de la justicia. En el capitalismo se tratan de delitos a castigar. Los pueblos hablan de faltas o errores a enmendar. La persona que es presa dentro del capitalismo sufre un estigma social que le margina y excluye aún más, mientras que los pueblos ven en el infractor un miembro de su comunidad al cual reeducar y reintegrar. La cárcel capitalista, sus jueces y policías buscan controlar, castigar y disciplinar a los individuos y a la sociedad. Los sistemas de seguridad comunitarios pretenden defender su territorio y cultura, y los mecanismos de justicia comunitaria fortalecer el tejido colectivo de los pueblos. Rechazando tanto la aculturación modernizante como el repliegue tradicionalista, denunciando su histórica exclusión y dominación, los pueblos y movimientos indígenas se afirman históricamente por primera vez con sus especificidades en los espacios públicos para reclamar el reconocimiento de sus aportes potenciales a la construcción de la sociedad futura y su contribución a otro mundo posible. Anticarcelaria.org. ¡Fuego a las cárceles!